Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. Mami, tengo una pregunta. Mamá, tengo una pregunta. ¿Es que todos los chinos celebran el Año Nuevo en 31 diciembre? Hola amiguitos, hoy vamos a viajar al continente asiático. Vamos a hablar más exacto de China. Vamos a hablar del Año Nuevo en China. ¿Por qué es diferente para el occidental, que está conocido como Nochevieja? Mientras que para China es llamado la fiesta de la primavera. O como ellos dicen, Chuxi. Bueno, mi pronunciación nada que ver. Entre Chuxi y... Qinian Chuxi. Qinian Chuxi. Vamos a hablar del Qinian Chuxi. Pero, ¿qué es el calendario chino? El calendario tradicional chino se trata de un calendario lunisolar que ordena los años, meses y días según el movimiento regular de la luna. El calendario occidental es solar, ese es por el que nos basamos nosotros, pero el calendario tradicional chino se basa en las fases de la luna, por lo que cada mes para ellos tiene 29.5 días, lo que suma 354 días. Esto significa que en el calendario lunar hay 11 días menos que en el calendario solar. Nosotros tenemos 365 días. Si conoces a alguien que trabaje en China, seguramente te contará que todas las fiestas tradicionales se rigen según el calendario lunar. Por ejemplo, ellos tienen la fiesta de la luna, la fiesta de los faroles o fiesta de la primavera, de la cual estamos hablando hoy. Cuando algún amigo chino te hable de su cumpleaños, ten mucho cuidado. Será mejor que le preguntes primero sobre qué calendario te está hablando. Si sobre el calendario gregoriano, que es el solar, más utilizado por los occidentales, o el calendario chino, calendario lunar, más utilizado por los orientales. El calendario lunar ha sido utilizado por todas las dinastías que han gobernado China. En la actualidad, en cualquier tienda en China aparecen los dos sistemas en un mismo calendario: el calendario gregoriano occidente y el calendario lunar, que es el calendario tradicional chino. Como hemos dicho, se utiliza principalmente en las zonas rurales, pero también es usado para elegir cuál es el día de mejor suerte para celebrar una boda o un funeral y abrir una nueva empresa o cambiar el lugar de un negocio. Por ejemplo, para nuestro querido colaborador Santiago y Nicolás, en el solar, el gregoriano, Santiago es Tauro, mientras que en el chino su signo zodiacal es tigre de metal y para Nicolás es Libra y en el chino él es serpiente de agua. Es un poco diferente. ¡Gracias! Mamá, tengo una pregunta. ¿Qué hacen los chinos en el Año Nuevo? Bueno, vamos a hablar de la manera en que ellos celebran este año de la primavera. Voy a hablar de algunas características importantes y sus costumbres. La más importante es celebrar en familia. Los lazos familiares y el concepto de familia unida es de gran importancia en China. Y el Año Nuevo chino no es una excepción. Siempre se celebra acompañado por los miembros de la familia. La ocasión se aprovecha para volver a los pueblos y visitar a los parientes y amigos. En la cultura china se cree que cuanta más gente y alboroto haya, mayor prosperidad se traerá para la familia. Otra es limpiar y adornar la casa antes de la noche vieja. Limpiar la casa no es solo por limpiar. Esta es una costumbre muy importante antes de dar la bienvenida al año nuevo. Con la limpieza se puede eliminar toda la mala suerte acumulada desde el año anterior. Por lo tanto, hay que limpiar cada rincón para empezar con buen pie. Amiguito, va a coger escoba y trapeador. Al igual que en Occidente, adornamos nuestras casas con guirnaldas, árboles de Navidad o belenes. Los chinos también tienen la costumbre de decorar sus hogares. La diferencia es que las decoraciones del Año Nuevo chino tienen un objetivo claro: atraer la buena suerte. El concepto de reunión familiar es muy importante, así que la cena no se empieza hasta que todos los miembros estén presentes. Además, existe un protocolo. Son los ancianos las personas que deben dar el primer bocado del banquete. Durante la cena, los jóvenes deben mostrar su respeto a los miembros más mayores y dedicarle unas palabras llenas de buenos deseos y salud. Otra tradición que no puede faltar son los fuegos artificiales. Pero no es solamente porque sean bonitos, no. Para los chinos, tirar fuegos artificiales y petardos durante las celebraciones del Año Nuevo chino es todo un clásico con una larga historia. Si no se escucha el ruido de los petardos, parece que no hay fiesta. En la época imperial, cada familia tiraba petardos el primer día del Año Nuevo. La razón era asustar a los malos espíritus y atraer a la buena suerte. En China, el ruido es sinónimo de vida y alegría. Así que, vamos amigo, grita con mucha fuerza. Otra tradición muy bonita es el sobre rojo. Esta costumbre del Año Nuevo chino es preparar los famosos sobres rojos para regalar dinero a los más jóvenes. Los adultos dan dinero a los niños de su familia como sobrinos y nietos, pero también a los niños de sus amigos y vecinos. El dinero está envuelto en un sobre de papel rojo que simboliza la buena suerte. Otra costumbre muy bonita es adorar a los ancestros. El culto de los ancestros es una parte muy importante de la sociedad tradicional china y del confucianismo. Mucha gente sigue rindiendo culto a sus seres queridos una vez fallecidos, porque según las creencias chinas, aunque vivan en otro mundo, siguen teniendo las mismas necesidades que los humanos. Y por supuesto, necesitan estar en contacto con sus familias. Tienen espectáculos muy famosos, destacando las divertidas danzas de los dragones, las danzas de los leones, los paseos de equilibristas sobre zancos o los bailes tradicionales. Es realmente todo un lindo protocolo que tienen en China. Si alguna vez tienes la oportunidad de acercarte a un barrio chino, o muchísimo mejor si vas a China, es una tradición muy bonita de descubrir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Adiós, amigos. Gracias, mamá, por la respuesta. Amiguitos, si también tienen preguntas, pueden dejarlas en mamatengounapregunta.com. ¡Chao!